una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y transmitiendo en forma simultánea Radio Nehuen, www.radionehuenzonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Bien, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, quien les habla, Luis Angio, y operando técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, allí en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Este programa saben que lo pueden escuchar los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20. O sea que por la costa estamos cubiertos el miércoles a la noche. Hacemos doblete. También nos pueden escuchar por www.rnma.org.ar los jueves a las 20, y que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y si también les interesa, entran al canal de YouTube de Radio La Retaguardia, ponen La Retaguardia Radio y ahí nos van a estar viendo en directo por nuestro canal. Bien, hoy vamos a tener una entrevista. Vamos a hablar sobre fundamentalmente las elecciones del próximo domingo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Para quienes no son de la ciudad de Buenos Aires y nos escuchan, nos retransmiten en estos días, dirán, uy, pero hablan de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo les voy a decir que esta elección de la ciudad de Buenos Aires no está circunscripta a la ciudad de Buenos Aires. Se juegan muchas otras cosas para las elecciones nacionales del mes de octubre, ¿no? Como no hay paso, bueno, estas vienen a ser o van a querer que aparezcan como paso, teniendo en cuenta que prácticamente los partidos de esta ciudad de Buenos Aires, que hasta ahora en algunos momentos estaban juntos, distintas alianzas, hoy ha hecho explosión. Entonces, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires va a repercutir para otras provincias, ¿no? Tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otras provincias. Ya hubo elecciones en cuatro provincias y un poco se vio para dónde va a ir el panorama electoral, con una realidad, por lo que se vio en los números del domingo pasado. Hubo una gran abstención, o sea, muchas personas no fueron directamente a votar porque están hartas de todo. Vamos a ver qué pasa aquí el domingo, teniendo en cuenta que hay 17 partidos, 9 partidos y 8 alianzas. Así que vamos a escuchar a una candidata que se entrevistó muy poco, la verdad que dentro de los potables o de las partidos o alianzas que podrían decir que estarían con posibilidades de entrar a la legislatura, es una de las que prácticamente menos difusión ha tenido. ¿Por qué será? Bueno, lo vamos a saber cuando le escuchemos a la ingeniera Ana María Kutsovitsis, que ella es primera candidata por el partido, en realidad por la alianza Confluencia, por la Igualdad y la Soberanía. La vamos a escuchar en una entrevista que hicimos en el día de ayer, en el programa con mi compañera Cristina Varela, en el programa Hoy de Mortales, pero me parecía interesante justamente por esto que comentaba, la poca difusión que ha tenido, que viene teniendo en los medios de difusión, porque es otra voz que puede ser interesante. Después ya me voy a extender con eso. Y luego vamos a hablar también un poco de, para quienes no están al tanto, quiénes son las otras listas que se presentan, quiénes son sus primeros candidatos y candidatas, y después también podemos hablar un poco sobre la situación sindical, la situación de salarial de muchos gremios en este momento y la relación con el gobierno, teniendo en cuenta que, bueno, se ha dado, por ejemplo, la semana pasada el paro de colectivos convocado por la UTA, donde otro sindicato no adhirió, que prácticamente es un sindicato amarillo, patronal. Los escuchamos, ¿no?, el día de del paro a Néstor Marcolín de la línea 60. Está ahora viéndose cómo sigue esto, ¿no? La UTA es calladita después del paro, un paro contundente, porque incluso hasta las líneas que están en ese gremio amarillo, que no llamaban a parar sus dirigentes, por abajo muchas líneas, muchos delegados y muchas comisiones internas convocaron al paro. Y no solo al paro, sino en algunos casos se movilizaron en las calles. Así que vamos a ver qué pasa. Tenemos también conflictos en la UOM y empleados de comercio, donde han firmado una paritaria y el gobierno no las quiere aceptar. Así que bueno, vamos a charlar un poco sobre esto también. Y si hay algún tiempo, hablaremos sobre algún otro tema de la ciudad de Buenos Aires. Así que, Nacho, no sé si te parece, podemos arrancar el programa con la pauta, con los separadores, y después volvemos al piso para presentar la entrevista. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, y luego de esta pauta, de este separador, vamos a escuchar entonces la entrevista con María Eva Kutsovitzis. Ella es primera candidata a legisladora porteña por el Frente Confluencia por la Igualdad y la Soberanía. Bueno, vamos, Nachito, y la escuchamos. Ya estamos comunicados con la ingeniera María Eva Kutsovitzis. Ella es candidata primera a legisladora en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Confluencia. ¿Cómo te va, María Eva? Un gusto, Luis y Cristina te saluda. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Cristina? Bien, acá estoy en el barrio, en el espacio cultural Quimera, en una actividad, así que tengo unos muy poquititos minutos porque acabo de levantarme de la charla que justo estábamos teniendo, conversando un poco sobre la ciudad, un poco sobre la comuna. ¿Cómo andan ustedes? Gracias igual por el espacio, bien, ¿no? Espera, que Quimera está en la comuna 15. Exacto, exactamente. Claro, está en el barrio, sí. Tal cual, sí, estoy en el barrio. He ido a algunas charlas allí. María Eva, nada, la idea, ¿sabés cuál es? Porque podemos hablar de la Ciudad de Buenos Aires

amanece. Bailando cumbia se amanece. Con una negra ronivela. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos a Ladelio Valdés, es una banda, hace cumbia, hace linda música. Me pareció interesante hoy ponerla para mover un poco el ambiente, ¿no? Bueno, la escuchaban a María Eva Kusovitzis, ella fue clara. En el tema fundamentalmente que es el que también lleva adelante desde el lado de lo que ella integra junto con otros miembros de esta lista, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que es fundamentalmente el reclamo por los espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto que estamos cansados de decir, que es la inmobiliaria, que era la inmobiliaria La Reta hasta el año pasado, que no era solo la venta de departamentos, la venta de terrenos, de la demolición de casas para la construcción de grandes edificios de propiedad horizontal, que no sabemos a quién se los venden, están vacíos. Hay, por ejemplo, siempre denuncian ellos que en 10 años se han construido en metros cuadrados 10 Puerto Madero, así lisa y llanamente, que de esos 10 Puerto Madero debe de haber 8 por lo menos que están vacíos, que no se los vendía a nadie y que es solamente para blanqueo, ¿no? Blanqueo de plata. Y también por el tema de salud, allí mi compañera Cristina Varela justamente también le planteó sobre la situación de los profesionales de la salud en la Ciudad de Buenos Aires, que están en una puja con la Asociación de Médicos Municipales, quienes quieren que se vote una ley donde los divida de todos los demás profesionales de la salud, de los hospitales públicos, de los ESAC de la Ciudad de Buenos Aires, donde quieren mantener y ratificar el modelo médico hegemónico que prima en la ciudad, por supuesto avalado por prácticamente todos, como hicieron cuando fue la elección de la votación para la inclusión de las enfermeras y los enfermeros como profesionales de la salud, y que incluso estaban ya prácticamente los votos contados para darle el sí a ese proyecto, y la orden después fue de arriba, de Jorge Macri y compañía, el no. Se quedaron nuevamente afuera, siguen peleándola por eso. Pero yo quería mencionar algunas de las listas de candidatos que se presentan, que ya sabemos quiénes son. En la lista de Unión de Centro Democrático va Ramiro Marra, un ex libertario, se sigue reivindicando libertario, un ex Milei, que parecería que por problemas de no sé de qué, se han dividido. Tenemos a la Unión del Centro Democrático también, que bueno, ahí va Marra, ¿no? En la Unión de Centro Democrático. Tenemos el partido Seamos Libres, con Juan Manuel Abal Medina y Carolina Papaleo. La izquierda en la ciudad, un partido que lleva adelante Federico, va de primer candidato Winocur, bueno, varios más, ¿no? Principios y Valores, donde está Alejandro Kim, el coreano, bancado por Moreno. Volvamos a Buenos Aires, la del dueño de la inmobiliaria Larreta, que quiere volver a poner su inmobiliaria, ¿no? Con Tagliaferri, Guadalupe Tagliaferri. Tenemos Unión Porteña Libertaria con Chamil Santoro, un tipo que no es legislador. Bueno, todos estos que yo le estoy nombrando, prácticamente todos, son parte de la coalición que hay en la legislatura ahora y que evidentemente por cargos, porque no hay para todos, porque la repartija no alcanza, se dividen. Y se dividen con partidos chicos que no los conoce nadie, o en alianzas como por ejemplo Evolución, que es el partido de Lustó con Lula Levy, y tenemos el otro que es, ya lo dije, ¿no? Es ahora Buenos Aires, La Libertad Avanza, bueno, La Libertad Avanza, por supuesto, con Manuel Adorni, que no sabemos después si va a asumir, si no va a asumir, porque es un poco raro, ¿no?, el tema. Que deje un cargo como el que tiene, de peso, de poder, para ir a legislador de la Ciudad de Buenos Aires, es bastante raro, ¿no? No sé, a mí me parece que no me cierra, va, ¿qué quiere que les diga? Después tenemos la coalición cívica también, donde va Paulo Oliveto. Bueno, por eso son todos los que están ahora, muchos de ellos, y bueno, nada, va a ser una legislatura que además se vota en mayo y recién van a asumir en diciembre, ¿no? Miren si hay tiempo de rosquear, de preparar todo para ver cómo se ponen de acuerdo en sus negocios. Y tenemos también la alianza, que es ahora Buenos Aires, donde va Leandro Santoro, Claudia Negri, y otros integrantes. También va Bárbara Rosen, que fue candidata a vicejefa de gobierno en el 2023 con justamente Leandro Santoro, ella es arquitecta. Y respecto a Santoro, yo quiero hacer alguna mención a Santoro. bueno, ya sabemos que es radical, se hizo supuestamente kirchnerista, lleva un acuerdo con lo peor del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, lo peor. Está con Juan Manuel Olmos, que es el operador histórico de hace más de 20 años del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, el que arma todas las listas, tal es así que es el que impulsó en el 2000 a Alberto Fernández, a jefe de gobierno, en la lista que en ese momento encabezaba Domingo Cavallo. Bueno, algo más para decir. ¿Quién avala esta lista? Otro burócrata sindical, que también es el actual presidente del PJ porteño, Víctor Santamaría, el secretario general de los encargados de edificios de la Ciudad de Buenos Aires, y además el dueño de los medios de comunicación como Página 12, IP, Canal 9, la revista Caras y Caretas, la Radio 750, bueno, tiene un mega emprendimiento comunicacional. Y también tenemos que recordar que Santoro fue el que impulsó la propuesta de un protocolo en su momento, en el año 2023, para regular la protesta social en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Le suena eso? ¿Quién lo proponía? Una tal Bullrich, ¿no? Bullrich era, ¿no? Ah, bueno. Se le escapó la tortuga, me parece, al muchacho Santoro. Digo para que sepamos con quién estamos hablando. Tenemos también que cuando fue legislador, en el periodo 2017-2021, porque fue legislador, Santoro acompañó todas las negociaciones del peronismo porteño con el macrismo, en ese momento con Rodríguez Larreta. También él, cuando fue la ley de contrato de alquileres, ya siendo diputado por Unión por la Patria, él planteó que los contratos debían bajar de 3 a 2 años. Los aumentos inquilinos debían ser cada 6 meses. Un gol a favor de los vecinos, ¿no? Supuestamente. Como dije, la lista esta de Santoro la encabeza Santoro y la cierran con Olmos, con Santamaría, Recalde. Y en el número 13 está Aníbal Torreta. ¿Quién es Aníbal Torreta? El secretario de organización del gremio Sutegba. El gremio Sutegba es el gremio de los trabajadoras y trabajadoras del gobierno de la ciudad, aliado incondicional de todos los gobiernos en la Ciudad de Buenos Aires y desde hace 16 años del PRO, del macrismo, del larretismo, ¿no? Donde también en ese momento, justamente, por supuesto lo que hablábamos con María Eva Kuzovici, que lo comentaba ella y yo también lo dije ahora, fue no solo como sindicato que se opuso al pase a la carrera profesional de la salud a las enfermeras y los enfermeros, sino que integró una patota para agredir a las enfermeras y enfermeros del Hospital Méndez, que exigían el pase justamente a la carrera profesional. Ahora vamos a hablar de que también Santoro, en agosto del 2020, siendo legislador de la Ciudad de Buenos Aires, allí estaba el frente del bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña, aprobó a 3 jueces vinculados al PRO. Ustedes saben que las cámaras de apelaciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires, todos los jueces son prácticamente el 99% adictos al macrismo, al larretismo. No hay un fallo en segunda instancia que no salga a favor del gobierno. Quizás algún juez de primera instancia a veces le da la razón al querellante, pero después le dan vuelta a la tortilla. Bueno, él aprobó a estos tres jueces vinculados en la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario. Y a raíz de esto también quiero decir que quien va de segunda candidata a la legislatura es la doctora Claudia Viviana Negri. ¿Quién es la doctora Negri? Bueno, ella es una médica egresada de la Facultad de Medicina. Es licenciada en obstetricia, por supuesto también egresada de la Facultad de Medicina. Tiene un currículum de más o menos 20 cargos, títulos y demás. No voy a mencionar todos: doctora en medicina en la facultad, magíster en salud pública en la Escuela de Salud Pública de Medicina, profesora titular de obstetricia, docente de la UBA, directora de la licenciatura de obstetricia en la UBA del año 2000, cofundadora del PRONUT, del Centro de Promoción e Investigación en Nutrición Materna. Bueno, esta mujer es una de las que promueve justamente lo que hablábamos hace un rato, la división de la carrera de los profesionales de la salud, porque es una aliada de Carlos Rojo, que es el presidente de la Asociación de Médicos Municipales, y del radical Emiliano Giacobiti, que es hombre de los negocios en la UBA y del Hospital de Clínicas, y es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Si vamos a hablar de rosca política, Claudia Negri la tiene clara, ¿no? Porque también es parte de este binomio con Juan Manuel Olmos y Santa María, como dije antes. Así que digo para que tengan en cuenta que... y además, hablando de Santoro. Santoro no solo votó leyes junto con el macrismo, sino que fue el impulsor de un proyecto de ley que fue aprobado por la legislatura y aprobado por el bloque en ese momento de Unión por la Patria, donde se autorizó por esa ley la modificación del uso de los terrenos en el predio de Avenida La Plata que habían sido recuperados por San Lorenzo de Almagro para que se construyera un estadio para 60.000 personas para todo uso, negocio que en ese momento proponían también Marcelo Tinelli y Lamens, en ese momento dirigentes, presidentes y vice de San Lorenzo de Almagro, y esto en una total enfrentamiento con las vecinas y vecinos de Boedo, porque con justa razón ellos aducían que un estadio para 60.000 personas en el medio de un barrio como Boedo, de casas bajas, para todo evento, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, era una locura. Es cosa que ellos lo plantearon porque tenían la experiencia de lo que pasa aquí en el barrio de Villa Crespo con el Movistar Arena. Y eso que en el Movistar Arena tenemos un estadio para 16.000 personas y el caos es terrible. Imagínense un estadio para 60.000 personas y lo que puede llegar a ser. Bueno, Santoro lo votó, no solo lo votó, sino que fue el impulsor del proyecto. Que en su momento el bloque de Larreta, que era prácticamente mayoritario, no estaba de acuerdo. No le iba a dar los votos. Bueno, hubo una negociación allí, vaya a saber qué hablaron Larreta, qué habló Santoro, qué habló Lamens y Marcelo Tinelli. se aprobó la ley. Pero no solo eso, porque ahora voy a pasar a otra lista, que en realidad para mí me resulta bastante problemático plantear esto, porque es el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FITU. Yo tengo bastante respeto, confianza, amigos en esa lista, pero en realidad no tienen una visión clara de las necesidades, más allá de hablar bien y reivindicar el tema de salud, el tema de educación, que siempre están al frente y demás. Pero a mí me hace ruido que en esa lista está Pablo Almeida. ¿Quién es Pablo Almeida? Bueno, les cuento. Pablo Almeida es un legislador, o un candidato a legislador, que ya fue legislador, justamente cuando Santoro presentó el proyecto de ley que después se aprobó para rediscutir, la rezonificar el predio de Avenida La Plata del estadio para construir el estadio de San Lorenzo. A pesar, digo para que tengamos en cuenta cómo a veces, con distintos argumentos, falaces algunos de ellos, como Pablo Almeida lo planteó en ese momento, y yo lo he discutido personalmente con él, adelante de las vecinas y vecinos del barrio de Boedo, aprobaron y votaron también esa ley, sin tener en cuenta lo que estaban pidiendo los vecinos y las vecinas del barrio de Boedo. Digo esto porque no todo es blanco o negro. Y también hay que conocer todo lo que pasa dentro de la legislatura. Y a veces lo que pasa dentro de la legislatura no se conoce mucho, no se conocen los debates, y tampoco se conoce quién levanta la mano para aprobar una ley o no. Bueno, así que lamentablemente a mí no me causa ninguna gracia tener que decir esto, porque ya digo, es más, la entrevistamos hace 20 días, un mes, a Vanina Biasi, y yo tuve una muy buena charla con ella en la entrevista, pero cuando me fijo en la lista, ¿quién está? Donde yo en ese momento fui, además de hacer entrevista, lo entrevisté a Pablo, después tuvimos charlas y reuniones, fue en plena época de pandemia, por Zoom, con las vecinas y vecinos de Boedo, y Pablo Almeida directamente dijo algo que a mí me quedó grabado como una barbaridad de alguien que se dice democrático, porque cuando las vecinas y vecinos lo que le pedían era que previamente se convocara un plebiscito con los vecinos del barrio, de la zona, para saber si la mayoría quería o no ese estadio, en esas condiciones, no que se hiciera la cancha por ahí para otra actividad, pero no para hacer eventos masivos de recitales como tenemos todos los días acá en el Movistar, que allí iba a ser peor, ¿no? O como tiene Vélez, o como tiene River, o como tiene el Campo Argentino de Polo. Y muy suelto de cuerpo, Pablo Almeida dijo que era antidemocrático consultarle a los vecinos de Boedo porque la ciudad era de todo los habitantes, entonces había que consultarle también a los de Villa Devoto, a los de Villa Pueyrredón, a los de Flores, a los de Barraca, a los de Almagro. Bueno, un despropósito para querer salir del paso, y quedó de lo más ridículo, con un argumento, es lo mismo que yo tenga que resolver un problema en mi edificio y en vez de hacer una reunión de consorcio con todos los habitantes de mi edificio, todos los departamentos, llame también a hacer una reunión de consorcio con los vecinos de al lado, con los edificios vecinos. Es tan ridículo como eso. Pero bueno, así que nada, cierro comentando que, entre otras cosas, varias partidos, no tengo datos de otros, creo que el miércoles Milei cierra con Adorni también en Parque Chacabuco, creo. Y, por ejemplo, Confluencia, María Eva Kuchovich, y cierra mañana a las 18 horas en Alsina 1475 su campaña para legislatura porteña. Bueno, Nacho, pasemos un temita rápido y vamos a la parte gremial a ver si podemos apurar algo. sueños de volver a intentar. Acostumbrados a dejar de quererse mirando la vida pasar. Bien, teníamos otro tema de Ladelio Valdés, como para mover un poco. Queríamos comentar entonces la situación sindical, porque hay dos temas que son interesantes, importantes. Uno es el que está pasando con las paritarias, ¿no? El gobierno está pisando los acuerdos salariales que firman entre las partes. Este gobierno que se dice libertario, que se dice que las relaciones tienen que ser entre pares o entre patrones y obreros, para ellos es entre pares, ¿verdad? Cosa que también dijo una barbaridad el otro día, dijo que el trabajador explota al empresario, ¿no? Que le saca la plata para poder pagar los sueldos y los explota, ¿ves? Una cosa de loco. Este tipo ya da para cualquier cosa. El único problema es que es el presidente de la nación, esa es la realidad. Pero en ese marco están pisando muchas paritarias, hay muchos conflictos, ya dije al inicio del programa lo de la UTA. También en este momento, donde por estadísticas de este año, son estadísticas, no, son números, ¿no? Que están poniendo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, desde el 2023, que teníamos un 5,7% de desempleo, en el 2024 hay un 6,4%, o sea, subió casi un 1%. 100.000 puestos de trabajo privados. El trabajo informal suma 7 millones de trabajadores. En el 2023 era el 36%, en el 2024 42%. No es que antes estábamos bárbaros, pero este no hizo nada para mejorarlo, al contrario. Y los trabajadores registrados después del blanqueo, hay 13.218 correspondientes a 1.603 empleadores, o sea, tampoco subió mucho. Y respecto a las paritarias, tenemos que, además de los sectores estatales que fueron liquidados por el gobierno, por el salario y por los despidos, ¿no? Hay 37.000 despidos, según datos del INDEC, tomado entre diciembre del 2023 y enero del 2025, por supuesto con la motosierra los jubilados han pasado a ser el peor sector para cobrar haberes. Y con el verso de bajar la inflación, acá en Buenos Aires fue el 2,2 creo hoy, mostraron, hay que ver lo que pasa en general, el índice general, dicen que puede andar en el 3,5 por ahí, pero tenemos problemas con los gremios. La UOCRA firmó un acuerdo del 12,5 y un bono de 150.000 pesos, pero esto fue para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Alimentación, son 200.000 trabajadores, están en cuarto intermedio hasta mañana. Y las cámaras empresarias ofrecen, a ver, no estoy jodiendo, no, el 0% para enero y el 1% para febrero. Bueno, esto fue rechazado, hay que ver qué pasa. La UOM y la Cámara del Acero está empantanada desde hace rato, ¿no? Había una crisis allí, dado los aranceles que impuso Trump del 25% a los productos de ese sector. Ahora el 20 se van a volver a reunir. Y también tenemos, bueno, los docentes, la fraternidad, son varios gremios. Comercio, comercio había firmado para enero, febrero y marzo, cada uno un 1,7%, son 1.200.000 trabajadores, y el gobierno le sacó, les dijo que no, que tienen que renegociar, porque no. Hay firmaron para el primer mes, bueno, ya lo firmaron en bancario el 2,2% para el primer mes. Y la situación es que, nada, se está volviendo un poco la situación como fue en la época, para los que somos más grandes, en la época de Isabelita, cuando Celestino Rodrigo, después de la crisis que estalló el pacto social, quiso congelar las paritarias y voló en el aire, ¿no? Él junto con López Rega. Pero claro, en ese momento las organizaciones sindicales, la CGT, todavía tenían el peso y la fuerza para disputarle al propio peronismo. Fue la primera vez que la CGT le hizo un paro a un gobierno peronista. Bueno, se me termina el programa. Yo quería hablar con Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, justamente por este tema. No pudimos hoy. Posiblemente lo hagamos el martes próximo, así que por ahora yo me despido. Gracias a Nachito ahí en la retaguardia, gracias a todas y a todos por habernos escuchado. Será hasta el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Lo dejamos con el último tema de la Delio Valdés. Chau. Sus amores, el aire de soledad, la que goza mi cumbia, como zapulla esa negra llegará, con su pollera color, por eso digo que grita linda, ven pa' acá, con su pollera color, que como goza hermosa esa negrita.